Radio Casu presenta el siguiente programa. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Ñe. Para que podamos tener en el agua. Ñe. Nada de químico. Una producción de ACOS, Asociación Civil de Comunicación Comunitaria, Mateñe. El cambio de paradigma que significa ver a la comunicación como un derecho. Ñe significa palabra y también alma, según los guaraníes. Y ellos dicen que quien traiciona la palabra, traiciona el alma. Ñe. Goya está en la provincia de Corrientes, precisamente al sur de la provincia. Bueno, hay costumbres que nos caracterizan, que nos definen también como pueblo, como provincia, como región. Comidas típicas como el locro, el mbaipú. Es una comida con harina de maíz que se elabora acá en la zona. Se puede hacer con chorizos, se puede hacer con pollo, con pescado o con una simple carne molida. Y sí lleva muchas verduras, verduritas, mucho verdeo, queso, muy es importante. Es el principal, que el lleve queso, mucho queso. Mucho queso. Y es muy rico. Sí. El chipá. Ahora hay una variedad también del chipá, chipambocá le llaman. Bueno, los guisos carreros. Los quesos caseros. En cuanto a fruta, bueno, tenemos zonas, lugares de muchos cítricos. Pomelos, naranjas, mandarinas. Y el mango en el verano es una cosa deliciosa. ¿Qué otras frutas mamón tenemos? También. Mamón, muy codiciado el mamón porque se hacen unos dulces riquísimos. Ñe. Capítulo FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes. Estás escuchando una emisora perteneciente a la red de radios rurales. En Goya, desde el Vamos, al ser la primera radio comunitaria, yo creo que empezó a romper todos los ejes de la ciudad. Al saber que es una radio en donde la gente se puede acercar a decir, mirá, me pasó esto, necesito esto, quiero comunicar esto, o que los vecinos se enteren de que hay en la plaza tal cosa. Cosa que en las otras radios no pasa. O tenés que pagar un espacio, o son muchas cuestiones. Así que La Chicharra llegó a romper con todos esos ejes y todas esas estructuras que teníamos ahí. Me inicié en la comunicación siendo comunicadora popular. Aprendí en la comunicación revalorizar lo que es el papel de la mujer en la familia, en la comunidad. Soy Anita Olivo, soy comunicadora popular. Es importantísimo poder ver, reflexionar, escuchar a las demás personas y bueno, y darnos cuenta de que somos una parte muy importante de la sociedad. Ñe. La Chicharra es el lugar de todo. Aquí se escucha tu voz. Esta es tu casa. 88.7 FM La Chicharra. La Chicharra para mí es como mi segunda casa. Creo que esto de hacer radio, de estar como más movida en el tema de la escuela y demás, es todo una responsabilidad y eso me está haciendo crecer en lo personal, en lo laboral, que quizás más adelante esté como más involucrada, por decirlo de alguna manera. Y nada, como lo dije, es ya como mi segunda casa. nace una nueva voz, la que te hace compañía todos los días. Para mí la chicharra es compañerismo, es amistad, es amor, simplemente amor. La chicharra es todo. Estar en la chicharra para mí significa, bueno, un crecimiento personal, que es la primera, o sea, no la primera experiencia en radio, pero sí la primera en una radio comunitaria. Entonces, crecimiento fue mucho. El trabajo en equipo, aprendí a trabajar en equipo, a entender y a escuchar todas las opiniones, que todas son igual de importantes. Y bueno, eso. Y todos los días seguimos aprendiendo y los encuentros, por supuesto, nos nutren muchísimo. Ñe. Palabras y sonidos del alma. Bueno, a la chicharra llegamos y lógicamente fuimos muy bien recibidos. Previo a que lleguemos, tuve que hacer, porque realmente lo tenía que hacer para poder darme este gusto de estar haciendo radio. Hice un taller, un curso de conducción de radio, dirigido por ACOS, ¿verdad? Lógicamente hemos sido muy bien recibidos y hasta el día de hoy, el operador con la compañera que hacemos, realmente hay un ambiente de compañerismo muy interesante, muy importante. Creo que es fundamental para que todo tipo de proyecto se dé, ¿no es cierto? Bueno, soy Esther Migueles. Siempre me caractericé por ser una persona que me costaba hablar, me costaba comunicarme, hasta conmigo misma, creo. Y eso me fue llevando y eso fue como un peso para mí. Creo que lo que transformó en mí este andar en esta organización, en esta chicharra que molesta, yo creo que me movilizó y me llevó a poder comunicarme conmigo misma primero, decirme, y a su vez poder lo que yo sentía y quería para mí, también poder comunicar a otras y otros. Y bueno, en eso hizo de mí esta comunidad colectiva, ACOS Mateñé. A mí me transformó y me dio la posibilidad de estar en contacto con muchas y muchas. Y otra vuelta como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Me llega un silbido lejos, fuerte, para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano, como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar. Junco crecido de apuro, barro que dejas atrás como los gurises de la. Me llega un silbido lejos, fuerte, para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un chamamé liviano, como un panadero que volando torpe te quiere encontrar y sin tanta vuelta te saca a bailar. Cortó un árbol, al río lo devolvió, pero el caos es lento, la vida se le pasó. y otra vuelta, como el río Paraná, correntada abierta en tus islas. Me llega un silbido lejos, fuerte para recordar que mi rancho siempre me supo esperar. Camalotes sueltos van a derivar en un tamabé liviano como un panadero que volando torpe te quiere encontrar. Y sin tanta vuelta te saca a bailar. Y sin tanta vuelta te saca a bailar. Ñe. Soy Cintia Coria, soy de Goya Corrientes y lo que hizo la comunicación en mí es poder compartir un espacio donde yo no sabía que existía, donde yo podía empezar a comunicar y también el compartir con compañeros, con compañeras, y eso creo que es un cambio que yo no lo esperaba, y poder ver que demás compañeras puedan estar también detrás de un micrófono y que puedan decir también lo que no se animaban o simplemente al no poder expresar algunas cuestiones. La verdad que eso es muy hermoso de poder tener esa total libertad de poder hacerlo. Y además, con la experiencia que yo estoy teniendo ahora muy reciente del programa Irú, con estas mujerazas que compartimos, es muy linda esa experiencia de poder comunicar y de sentirnos capaces, porque muchas veces pensamos que no lo podemos hacer, pero nos damos cuenta que sí, y más cuando nos juntamos y no somos una sola, ¿no? Somos más. Ñe. Capítulo FM La Chicharra 88.7. Nada de químico. Todo este abono ecológico con las lombrices rojas californianas. Memoria sonora de la chicharra. Y ahí tiramos todos los desechos de cocina, menos grasa, hueso, cáscara, estiércol, que acá abunda. Mezclamos con los desechos de la huerta en un sector hasta que comience a biodegradarse, y ahí entonces se le pasa como alimento a las lombrices. Las lombrices hacen el trabajo final y sale un abono con las mismas características de los químicos, sin químicos. Ir tomando conciencia de la importancia de no usar químicos. No usar químicos. No usar químicos. Este programa es una producción de ACOS, Asociación Civil de Comunicación Comunitaria. Mateñe. Ñe. Mi nombre es Marina Pino. Yo podría decir que soy socia fundadora de la radio FM La Chicharra, porque estoy desde el comienzo mismo, de cuando se pensaba obtener una radio, de cuando se ideaba, de cuando se soñaba, cuando vino la antena y peleamos por el lugar y conseguimos un espacio en Comodato. Así que estoy desde que era un sueño la radio misma. Y a partir de ahí, de ese momento, fui parte de varios programas, como siempre, más que nada, mi rol como productora. Me gusta es el espacio en donde me siento más cómoda. En algunos otros programas conduje y también hice operación técnica. Bueno, por otro lado, fui mucho tiempo y actualmente estoy en producción como corresponsal del Foro Argentino de Radios Comunitarias, así que, bueno, de todo un poco, pero donde más me siento cómoda y donde más me gusta es en la producción. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco 88.7 FM La Chicharra. Multiplicidad de voces. Mi nombre es Jorge Cefarelli. Podríamos decir que soy parte de los iniciadores de La Chicharra, allá en el 2005, cuando comienza en la ciudad de Goya, donde se comienza a hablar de lo que son los medios de comunicación comunitarios en todo caso, donde el concepto de medios de comunicación estaba vinculado a empresas de medios de comunicación. Y bueno, y ahí empezamos a conversar, a charlar, sobre todo con agricultoras familiares, sobre la comunicación, sobre el derecho a la comunicación, sobre la comunicación popular, comunitaria, ¿no? y que creo que es lo que hace la importancia de que esté hoy la chicharra sonando acá en Goya. Me parece que un medio comunitario permite visibilizar, contar esas historias que estaban en el territorio, pero que no encontraban micrófonos para ser contadas. Y creo que ahí la chicharra vino a cumplir, o cumple, un rol importantísimo. Los barrios tienen la palabra. Escucha la voz de los barrios. San Ramón, Sarmiento, Esperanza, Arcoíris, Matadero, Francisco I, Juan 23, Santa Lucía. Son tan hermanos los unos como los otros bajo este sol. La radio comunitaria en los territorios. Todos los miércoles de 19 horas a 20 y 30. Por La Chicharra 88.7. Que tiene el mismo color de cielo. Nie, palabras y sonidos del alma. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Ramón González, conductor de radio, tengo 45 años, soy de Goya, Corrientes, República Argentina. También les quiero contar que sufro de una condición, tengo hemiplejía espástica, parálisis cerebral, que me impide gran parte del movimiento de mi cuerpo, pero eso no me impide hacer radio, ya que es lo que más me gusta. Hacer radio, lo que más me gusta. Lo primero que encontré cuando llegué a FM La Chicharra es compañerismo, una sensación de amistad, de siempre tirar para el mismo lado, un equipo muy pero muy humano. Cuando dice radio comunitaria, de verdad, es un gran compañerismo, gran afecto dentro del ambiente radial. Todo, la verdad que somos compañeros y tiramos para el mismo lado. Eso es lo que más me gustó. Nie. Estamos en Ka'arumbite. Ñañembuatuko pa'un guaranime. Juntémonos en este espacio guaraní. Un medio comunitario implica romper varias estructuras hegemónicas dentro de lo que son los medios y también dentro de una sociedad conservadora en donde, bueno, el patronazgo, el individual, digamos, el responder a una persona es algo bastante preponderante, ¿no? Entonces, establecer una agenda de comunicación desde lo colectivo, pensar cuáles son los temas que nos interesan, darle valor e importancia a esos temas desde los barrios, desde los parajes, desde las organizaciones sociales, eso no está en ningún otro medio de comunicación. Nie. Llegar a la radio con esta condición mía, la verdad que fue lo más lindo. Porque no todas las FM tienen la accesibilidad para estar con una persona discapacitada. No todos tienen el tiempo de ayudarte, la verdad que yo anduve mucho. Llegar a FM La Chicharra con mi condición y que me acepten y que el operador se haga cargo por ahí de mi movilidad, de trasladarme, porque yo me manejo en silla de ruedas. La verdad que para mí es un gran alivio y, por supuesto, la emoción de estar trabajando en una radio comunitaria que llega a todos lados, ¿no es cierto? Y que expresamos nuestra voz, lo que queremos decir realmente de nuestro punto de vista. Capítulo FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes. Palabras y sonidos del alma. ¿Nie? Se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan de agua que le dio su amigo el río. Música.

cuando el juez le declaró inocente a un culpable, a un asesino. Yo creo que el rol que ocupó la radio fue uno de los mejores lugares porque le informaba a la gente durante el juicio que muchos no podían estar ahí presentes y escuchando, entonces se estaban enterando paso a paso que la lucha era así como nosotros lo contábamos. Y yo creo que lo que más estuvieron ahí pendientes y demostrando la verdad fueron ustedes, como la radio, como la chicharra que estuvo de un principio. Ñe quiere decir palabra. Contar con la radio en momentos cruciales, socialmente hablando, en momentos en los que si no hubiese existido FM La Chicharra, el silencio hubiese sido muy duro, muy agobiante. Creo que fueron dos en particular los que por lo menos a mí me han dado cuenta que la radio movilizó, que la radio hizo mucho por la justicia social. En particular, el asesinato de Nicolás Arévalo, el niño de 5 años que murió asesinado por el uso irresponsable de agrotóxicos en una empresa hortícola en la localidad vecina de Lavalle. Yo creo que ese hecho y la cobertura tan detallada, día a día, acompañando a la familia de Nicolás, a la organización que ellos supieron hacer, ayudarles en organizarse. Bueno, ese hecho fue muy marcado. La radio ahí jugó un papel fundamental. Josefina muchas veces lo dice, los medios estaban comunicando otras cosas, los medios comerciales. Si no hubiese estado FM La Chicharra dando la voz de todos los familiares que han ido a testimoniar, si hubiese escuchado solamente la voz del asesino, la voz de los jueces, del tribunal. Y eso para nosotros fue hermoso. El reconocimiento de la familia, el poder hacer que la comunidad, que el país entero, porque se transmitió en no solamente en Farco, sino también tuvimos posibilidad de incidir en algunos medios en comunicar ese hecho como lo que fue. Fue el asesinato de un niño en manos del agronegocio. Entonces, plantearlo así fue crucial. Fue el asesinato de un niño en manos del agronegocio. Ñe. Palabras y sonidos del alma. le falte una voz. Los recuerdos permanecerán. Palabras, sonidos. Mi nombre es Jimena, formo parte de ACOS y de la comisión de ACOS, y desde el 2015, es decir, desde el momento que se pudo concretar un gran sueño que fue poder tener una radio comunitaria, formo parte, ¿no?, de este espacio de FM La Chicharra. Y bueno, soy docente y sobre todo soy también militante feminista, que fueron, digamos, las grandes razones por las cuales pude ingresar y las que me motivaron a poder estar ocupando este espacio. El machismo mata. Día tras día parimos cultura machista. Memoria sonora de la chicharra. La que lo parió. Todos los miércoles de 21 a 22 horas por FM La Chicharra. 88.7. Porque una mujer defendió su derecho. Y justo pudimos coincidir. En el año 2015 se inauguró la radio, se pudo tener el equipamiento y se inauguró la radio. Y justo también ahí, ese año fue como también la gran movida, como que explotó el feminismo a través de este movimiento de Ni Una Menos, y como que pudimos coincidir en el tiempo y en el espacio, y con otras compañeras, con Karen Ortigosa, con Florencia Machuca, con Gabriela Tomasella, pudimos organizar este programa, un programa llamado La que lo parió. Y bueno, arrancamos desde los inicios de la radio. Nosotros fuimos parte de la primera programación que tuvo La Chicharra, y estuvimos varios años en el aire. Hasta el 2018 pudimos mantener el programa. Bueno, voy a intentar aportar algo para historiar La Chicharra como oyente y como parte de la radio. Yo soy Mabel Fernández, integro la organización MEDES de Derechos Humanos de la zona, y bueno, como muchos, aplaudí el surgimiento de La Chicharra. Sabía que había un espacio vacío, digamos, en los medios respecto de determinadas temáticas, y una radio comunitaria sería un espacio para que muchos sectores y comunidades que estaban silenciadas pudieran expresarse. Siempre fui una oyente ambulante. Tenía en el auto la radio clavada en el 88.7, así que escuchaba varios de los programas que estaban en el aire. Me interesaron particularmente los que tenían que ver con la mujer, con la lengua y con los derechos humanos. La que lo parió, el programa del colectivo feminista, me abrió la cabeza en varias cuestiones. Soy de la generación del 70, así que pueden imaginar cuán necesario me pareció escuchar a Jimena y el grupo que la acompañaba, desplegando ideas y, bueno, y esa fuerza de lucha que tienen las jóvenes, así como ellas saben hacerlo. Ñe. Palabras, sonidos. rol que cumplió ahí la radio en nuestras vidas, de poder organizar esta inquietud que tenía y de poder empezar a organizar la militancia del feminismo en nuestra ciudad. Realmente empezaron a través del programa de La Que Lo Parió, compañeras que estaban como sueltas con la teoría, pudieron encontrar ahí como una contención y un espacio de formación también. Porque eso fue también lo que sentimos, armar cada programa era como armar también un espacio de formación para nosotras y para cualquier oyente o oyenta que esté escuchando. Y también eso nos dimos cuenta cuando nos planteaban, nos escribían compañeras que escuchaban y nos decían, bueno, ¿qué organizamos para el Ni Una Menos? ¿Cómo podemos organizarnos a través del programa, de la radio, o del 8 de marzo, o del 25 de noviembre? Ahí nos dábamos cuenta cómo referenciaban al programa La Que Lo Parió y obviamente a La Chicharra como un espacio organizador y donde de un programa chiquito, poco, los mismos oyentes, las mismas oyentes nos fueron volcando a la calle, a empezar a ocupar esos espacios públicos. ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí. Dile a tus amigas que andamos ready. Esta la seguimos en el after party. Con calma. Yo conozco hace muchísimos años y me quedé sorprendidísima. Imagínate si en público es así, lo que debe claro, ser adentro de la casa. Todo, creo que me quedé callada porque en mi mente fueron pasando un montón de cosas. Pensando, ¿qué será? Me llamo Miño Natalia, soy de la ciudad de Gocha, de la provincia de Corrientes. Soy egresada de la Escuela Irú Libres e Iguales, la primera escuela de formación en género y diversidad. Aparte de la escuela, también soy actriz. Ahora estoy cumpliendo el rol de locutora, por decirlo así, con un especial sobre la escuela de género. Aflorando pensamientos, construyendo realidades. Ahorita que te espera, con tus sueños de y un hecho fundamental que marcó verdaderamente un antes y un después en nosotras, en La Que Lopa, en La Chicharra, fue el femicidio de Agustina Mesa, el 28 de julio del año 2017, una joven de 27 años que era vecina nuestra, vecina de La Chicharra, de Acos. Ella vivía en el barrio Esperanza, un barrio pegadito a la radio La Chicharra, y verdaderamente nos impactó muchísimo. Otro de los hechos fue el femicidio de Agustina Mesa. Agustina era una chica, una mamá de dos niñas, y ella fue abusada por su propio padre durante mucho tiempo. Y cuando decide ponerle fin, es asesinada por el propio padre. Los medios comerciales hasta ponían mal el nombre de ella, y por supuesto era homicidio, y acompañar la lucha de la familia, del hermano, de la tía y del tío, que le dieron cobijo siempre y un lugar a Agustina, hizo que la radio se abra como espacio de organización. Familiares, vecinas, amigas de Agustina hicieron que la radio sea el punto de encuentro y se empezaron a juntar en la radio y a organizar en conjunto con nosotras y nosotros las marchas de pedido de justicia por Agustina Mesa, y logramos hacer de ese pedido de justicia, de esa organización de vecinas y amigas del barrio Esperanza de Agustina, poner en agenda que los femicidios existen y existían muy cerquita de Goya, dentro de Goya, y que había que hablar de estos temas de una manera seria, respetuosa y diciendo basta, no queremos que nos maten, y no queremos que nos maten por denunciar a quienes hacen daño. Y bueno, me parece que ese fue otro hecho que realmente, bueno, si no hubiese estado La Chicharra no hubiese habido movilización social, organización barrial, comunitaria y en agenda el femicidio en nuestras localidades. organizamos una gran manifestación, una de las primeras manifestaciones que tuvimos en nuestra ciudad, por un reclamo de justicia, pidiendo que se juzgue por femicidio y que se condene al culpable por femicidio. Y todo se organizó a través de la chicharra y desde ese lugar. Y ahí también vimos ese proceso de que ya la radio ya se convirtió en parte de la comunidad. Y ese es el rol fundamental, ¿no?, de la radio comunitaria. Eso realmente fue algo increíble. Ñe. Siempre la culpa de la mujer, ¿no? Todo es por tu culpa. Y una vez estando vulnerable ya de tanto diciéndote tu culpa, es como que en algún momento vos ya te empezás a hacer cargo y ya empezás como a decir, sí, tienes razón, es mi culpa. Como dándole la razón a él, digamos. Llegué a la radio por el tema de la escuela, ¿no? Y al finalizar el taller, para seguir manteniendo lo que es la escuela y seguir haciendo visible a esta primera escuela acá en la ciudad, y se armó como un proyecto de radio. Y bueno, y así surgió ser locutora, digamos. Nunca hice cursos sobre locución, así que para mí esto es todo un desafío. Y nada, y ahí vamos. Desde la radio, tenemos nuestro día en la semana de producción y el día que salimos al aire. Acompañando con el especial de la Escuela de Género y Diversidad. Irú, libres e iguales. Irú, libres e iguales. Ñe. Capítulo FM La Chicharra 88.7, Goya, Corrientes. En cada surco la vida, cada mañana otro sol, en cada arado la siembra, en cada lluvia el olor, a tierra húmeda y monte, donde el futuro nació, a tierra húmeda y monte, donde el futuro nació. Pongo en tus manos que siembran y en tu colono sudor, el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla para que brote en tu voz el grito de la cosecha, el brindis del que cumplió. En cada niño tus ojos, en cada abuelo el honor, en cada joven futuro, como en la rama la flor, en cada feria te siento tan franco y trabajador, por lo que haces con tus manos te debía esta canción. Pongo en tus manos que siembran, en tu colono sudor, el orgullo del trabajo, madrugón tras madrugón, que reviente la semilla, para que brote en tu voz el grito de la cosecha, el brindis del que cumplió. Que reviente la semilla, para que brote en tu voz el grito de la cosecha, el brindis del que cumplió. Capítulo FM La Chicharra 88.7 Goya Corrientes. El camino de la comunicación comunitaria hace que vayas encontrando manos que tomar y así en un momento dado empezás a mirar por los costados y estás tomada de la mano de muchas personas. Se forma una gran masa de caminantes. Yo creo que estar tejiendo redes, como tanto se dice, es cierto. Para mí La Chicharra es un lugar que me permite trabajar libremente. Digo esto porque todos los que conformamos La Chicharra y también ACOS, aparte de trabajar para la comunicación, también tenemos otras actividades o otros rubros donde trabajamos. Y eso hace que nosotros no podamos manejar a nuestros tiempos, a nuestros horarios, y poder hacer este aporte a la comunicación comunitaria. Ahora con el tema de la radio, la verdad que es un desafío para mí. Si bien hice radio en la secundaria, teníamos programas de radio, porque yo terminé mi secundario en una escuela rural, se llama FNI, y ahí teníamos el radio. Así que más o menos ya de muy chica ya venía con esto de hablar y salir así en radio. Pero nunca tomé la posta, digamos, de hacer algún curso o de estudiar locución. Y ahora si bien estamos haciendo radio, pero por un tema de la escuela, ¿viste? Para mantener este espacio y seguir haciendo visible lo que es la escuela en sí. Desde la radio FM La Chicharra 88.7, te estamos acompañando con el especial de la Escuela de Género y Diversidad. Irú, libres e iguales. Irú, libres e iguales. Ñe. FM La Chicharra es una radio comunitaria que está al servicio de la comunidad. Otras radios no han podido llegar a esos servicios que presta FM La Chicharra porque tantas cosas importantes dejan a un lado, los otros medios quizás no lo difundan, no le den importancia. Como FM La Chicharra siempre llega a las personas que más necesitan que se dé a conocer sus problemas, sus inquietudes, y también tienen siempre su centro de formación, donde yo me he formado allí, que es muy importante, el centro de formación Mate Ñe, que pertenece a ACOS. Y también es un espacio y es una herramienta que le permite a la sociedad, a la comunidad, poder apropiarse de los micrófonos y poder expresar sus inquietudes, sus necesidades y poder hacer oír su voz a los demás. Así que, sí, la verdad que FM La Chicharra es una radio muy distinta a las demás. Y llega muchísimo al oyente, a las zonas rurales, sobre todo. Yo siempre estamos al servicio de la comunidad. La verdad, muy, muy agradecida por pertenecer a este medio. Siempre soñábamos con tener un medio radial propio, sobre todo a las mujeres de las zonas rurales. Y bueno, y se dio. Este año, si Dios quiere, ya FM La Chicharra va a estar cumpliendo 7 años al aire. Ahora, con los varios programas de radio que ya tuvimos, porque sale una vez a la semana, una cada vez se va sintiendo más confiada y le va costando menos el hablar, el expresarse. Así que estoy contenta por eso y a seguir adelante, ¿no? Ñe. Palabras, sonidos del alma. Memoria sonora de la chicharra. ¿Cómo imaginas la agricultura familiar? Este programa. Señor productor, a la hora de fumigar, use los elementos de protección adecuados. Un mensaje del Instituto Tecnológico Agropecuario. Este mensaje no me representa. La agricultura es trabajo familiar. Basta de no reconocer nuestro trabajo. FM La Chicharra, nuestra radio comunitaria. Si una alegría, una tristeza llevo en el alma y no sé por qué, me voy cantando medio entre dientes, bien apretado este chamamé. Y se me hace piel de gallina cuando lo siento naciéndome. Desde los labios hasta los talones llama, me cito más esta y te le sigo el tranco a su vaivén. Si escobillado quiere ser, me voy ladeando, fíjense qué lindo giro prenlance. En la garganta siento arder un grito altivo como él. Lo siento al punto y me hace bien, maceta y pico prenlance. Y en la bailanta mi paisano engalanado se hace ver. Iba la güeña a su lado, manga y te luciéndose. Alguno más entusiasmado zapate, apréndanse. Qué revuelo, chamigos, qué lindo que es. Se sigue su melodía, no tiene vueltas, es como es. Se va quedando catú en el alma, llámame si tu paseta y te es compañero de lo que venga, sencillamente como hay que ser. No necesita del acordeón ni la guitarra para nacer. Le sigo el tranco a su vaivén, si escobillado quiere ser. Me voy ladeando, fíjense qué lindo giro prendanse. En la garganta sin perder un grito altivo como él. Lo siento al punto y me hace bien, maceta y pico prendanse. Bailanta mi paisano engalanado se hace ver. Y va la guaina a su lado, manga y te luciéndose. Alguno más entusiasmado zapatea, préndanse. Que revuelo, chamigos, qué lindo que es. Nie. Palabras y sonidos del alma. Memoria sonora de la chicharra. Tierra para quien la trabaja. Tierra para quien la trabaja. Mi papá se esfuerza mucho para sacar siempre los yuyos de la chacra. Hay grandes extensiones de tierra y nosotros tenemos un chiquitito para trabajar. Se necesita ir dejando conciencia de los derechos que le corresponde al hombre del campo. Luchar por sus derechos, luchar por lograr ser escuchado, ¿no? Lograr ser escuchado. El Sapucay de las comunidades. El grito, nuestra identidad y cultura campesina. Sembramos desde el encuentro la historia y la memoria de nuestro pueblo. El rol del operador me parece sumamente importante. Yo creo que tiene una gran responsabilidad, más allá de pasar música, ¿no? También tiene que tener un uso responsable de los equipos, como en este caso la consola, los transmisores, las potencias. Todo usar correctamente para que pueda llegar fielmente al receptor, ¿no? En este caso que es el oyente. Que no haya ningún tipo de ruido, ningún tipo de interferencia dentro de la comunicación. Y también me parece muy importante a la hora de los programas, porque el conductor necesita del operador para que pueda el programa poder salir al aire, ¿no? Musicoterapia, un espacio diferente para la reflexión sobre preguntas cotidianas que muy pocas veces nos hacemos. Musicoterapia 88.7 FM La Chicharra, multiplicidad de voces. Bueno, me presento, yo soy Néstor Sánchez. En lo que tiene que ver con FM La Chicharra, me dedico puntualmente a lo que es operación técnica, pero también soy voz institucional y también voz publicitaria de la misma emisora. 88.7. Se llama La Chicharra porque, si sabrán, es un bichito que canta muy fuerte y siempre se hace escuchar. Cuando empieza a cantar, no en la calle nadie. Y bueno, en principio se llama La Chicharra por eso. Ñe. Cintia, compañera, estamos nuevamente terminando otro recorrido. En esta oportunidad hablamos de nuestra radio, una de las gestiones de ACOS, de la Asociación Civil de Comunicación Comunitaria Mateñé. Y bueno, en este recorrido, en este trayecto, seguramente quedaron en el tintero muchas voces que han pasado por esta experiencia comunicacional de la radio. Y sí, no hay otra, claro, imposible en tan poco tiempo incluir a todas, esa multiplicidad de voces que siempre nos caracteriza y nos caracterizó. ¿No, Cintia? Pero sí, Esther, tal cual vos lo estás describiendo, porque la verdad que con toda esta multiplicidad de voces, como vos lo decís, siempre queda en un par que por ahí, bueno, no es que nosotras los estemos olvidando, ¿no? Sino que por ahí necesitamos más tiempo para poder comentar o para que estas voces sean escuchadas como quieren ser, ¿no? De las distintas organizaciones sociales, de los distintos parajes, las distintas comunidades. Así que será hasta una próxima para seguir conociendo más sobre el trabajo que vamos haciendo y que realizamos en ACOS, en esta FM tan linda, en esta FM La Chicharra. Este programa se terminó de producir en los estudios de FM La Chicharra de Goya Corrientes durante el año 2022. ¡Nie! Es una producción de ACOS y de América Profunda. Este programa fue presentado por Radio Caso.